una edición especial de canciones indígenas. ¿Y por qué es especial? Porque traemos un disco, eso sí, un disco de varios artistas, todos punkis, de la corriente punk, pero actual, no de los años en que nacieron, que fueron los más famosos, Sex Pistols, Explosion, no, bueno, Exploited, mejor dicho. Traemos a una nueva hornada haciendo versiones de un viejo grupo que ya pues no funciona como tal, Pink Floyd. Hemos escuchado pues una gran canción versionada por Angry Samoans, la canción Another Brick in the Wall, del muro de Pink Floyd, y vamos a pasar a escuchar la siguiente, que se llama la canción Time, versionada por Jack Wobble and John Klein. Creemos que le sientan mejor las versiones punkies a los primeros Pink Floyd, hasta el muro más o menos, pero esta de Time tampoco se queda atrás. Comprobémoslo y gracias por la escucha. What? estilo punk para versionar a Pink Floyd, muy británico todo, muy a propósito. Como a propósito, esta canción versiona los JFA o JFA, la canción de Pink Floyd, Money. La verdad es que, bueno, maravilloso. Vamos a verlo, vamos a comprobarlo. Todo British, punk, pink. Bueno, qué maravilla. Y ahora vamos a chocarnos otra vez de nuevo contra el muro. The Wall, la canción Hey You, versionada por Anti-Nowhere League. Y nada, mucho rock, punky y buena música. ¡Vamos allá! ¡Hey You! To carry the stone. Roger Waters, nos vamos a uno de los principios de los discos iniciales de Pink Floyd con Syd Barrett y esta canción See Emily Play, que desde luego no puede negar la influencia pues punky un poco de la época y de Queers. Este grupo punk de la actualidad lo ha sabido plasmar a la perfección. Seguimos navegando a través de las canciones de este disco, 17 encontraréis en total, 6 vamos a escuchar aquí en particular. Así que nada, vamos con See Emily Play, versionando por The Queers. Emily tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Esperando que os hayan gustado las canciones que hemos reproducido en este podcast especial Punk Floyd, que así como se llama el disco de las versiones de Pink Floyd en versión punk, acabamos con Comfortably Numb, versionado por UK Subs, o dicho así en inglés, UK Subs, un grupo actual que hace actual también esta música del muro de Pink Floyd, Comfortably Numb, que puedes escuchar todas sus canciones, son un total de 17 en la página web de Bandcamp. Si nos mandáis un mensajito o ponéis algún comentario, pues puede ser que os caiga la sorpresa de tener el disco completo. Os lo haríamos quizá llegar por algún medio, pues también subterfugio, ¿no? Así ya que estamos hablando de lo underground y suburbano, suburbial. Bueno, pues puede ser que llegue por otras vías, poner comentarios en la página archive.org o por WhatsApp. Besos, abrazos, muy buena vibra con esta música. Esperamos que os haya dejado el podcast. Besos, abrazos, despedidas de canciones indígenas en este programa especial Punk Floyd. You on your some information first. Just a basic fact. Can you show me where?